ríos de sangre corren por la tierra y riegan el odio que con ellos se siembra. Más sangre en la cosecha, de vuelta a empezar la espiral del odio. Nunca va a acabar. La vid de la venganza solo da un vino aciago, rojo como la sangre, y el mundo se ha emborrachado. Una espiral de venganza que ni la juicio la miente, el odio en la semilla y su fruto en la muerte. La vid de la venganza solo da un vino agriado que no calma la sed y siempre pide otro trago. Y el mundo ebrio en su borrachera permanece ciego ante el destino que le espera. Dijeron ojo por ojo y el mundo acabó ciego en la espiral del odio, de un odio ciego. ¡Ah!